para recibirla en carnaval. Eso, así me gusta. ¿Cómo le va? Bienvenida Catalina Otero a carnaval. ¿Cómo está? Ahí bien cerquita, por favor. Estoy muy contenta de estar aquí en mi primer día y mi primera vez en la radio. ¿Primera vez en la radio? Sí. Mira, me acuerdo yo, por allá, por el año, cuando llega Cristóbal Colón, me toca a mí cubrir esa noticia y pues, fue mi primera vez en la serie. Catalina, bienvenida. Aquí está la carnaval, aquí están los estudios. A lo mejor muchos le hablaron. Tiene que estar en la carnaval y todo. Aquí, ¿qué le pareció la primera impresión, por favor, de llegar a los estudios de la carnaval? Me encantó, la encuentro una radio alegre, viva, llena de colores, que es capaz de hablar de temas de profundidad, pero dentro de un ambiente relajado y coloquial y simpático. Y eso es súper importante. Es muy importante, ¿cierto? Y es lo mejor para darse a conocer también, siendo su primera vez en radio, Catalina Otero. Decimos que es candidata a diputada por el distrito número 6, un amplio distrito, ¿ah? Enorme. Enorme, estaba viendo todas las comunas, a ver si las repasamos acá, déjeme, ayude memoria, porque son muchísimas las comunas que tenemos: Puchuncaví, San Felipe, Yayay, Quilpué, Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Olmué, Cabildo, Papudo, Calera, Putaendo, La Ligua, Quillota. ¿Va a recorrer todo eso o ya empezó ya? Ya empecé a recorrer. A ver, cuénteme. Mire, yo ya llevo un par de semanas recorriendo esto, pudiendo escuchar a la gente. Y bueno, les cuento que las problemáticas y las necesidades que la gente que amorosamente se acerca a mí, porque la verdad es que son comunas de pura gente cercana, amorosa, que se acerca, la verdad es que con muchas ganas de comunicar, son bastante parecidas. Aquí las personas me han manifestado la necesidad de un transporte público. Yo vivo en una localidad rural, por eso me presenté a diputada, porque es una comunidad bastante parecida a las que quiero representar, y los problemas son los mismos. El tema del transporte público es un gran tema. La gente queda aislada, no tiene cómo llegar. Yo conversaba con una señora que me decía: yo vivo en Los Almendros y no puedo llegar al hospital. Tengo que esperar una hora para poder parar un colectivo que me cuesta 3.000 pesos la carrera y poder llegar al hospital biprovincial. Que cuando lo conocí me impresionó lo grande del hospital, con una tremenda infraestructura, y quedé sorprendida que la gente me diga: oye, no hay especialista. Entonces, no hay especialista, no podemos atendernos, hay horas de... La lista de espera es tremenda, tú te vas a atender, tienes 6, 7, 8 horas de espera para una urgencia. Entonces, chuta, uno dice: bueno, finalmente las problemáticas de estas localidades rurales son las mismas. Exacto. Después, obviamente, siempre llegamos al tema de la seguridad, que finalmente uno no está tranquila. Yo, por ejemplo, te pongo mi caso. Yo nací, crecí, toda la vida viví en esta comunidad que te digo, en esta localidad que te digo rural, y me fui a estudiar a la Universidad de Santiago. Y luego, bueno, me casé con José Ignacio, tengo 3 hijos, Ignacio, León y Beltrán, que tiene 2 meses, una guagua exquisita. Y mucha gente me pregunta: ¿y por qué tú te presentas a diputado si tienes una guaguita tan chica? Bueno, y yo les cuento que en Santiago me asaltaron 2 veces, con mucha violencia. Yo estaba en mi casa, no dormía tranquila, y dije: ¿sabéis qué? No quiero criar a niños en este entorno, donde uno está nervioso, tú te acostás nerviosa. Yo, mi casa parecía un búnker. Finalmente, volvámonos a vivir a la ruralidad, que a mí me encanta y que es lo que yo tengo en el corazón y es donde yo crecí y me desarrollé. Me encanta vivir en zonas más apartadas. Y me fui a vivir de vuelta a mi localidad. Cuando llegué para allá, tuvimos el primer año, la pandemia, súper tranquilo, y luego nos asaltaron en la casa. ¡No! Desde Santiago se vienen acá para estar tranquilo. Es decir, la delincuencia... Se mueve, ya está en todos lados instalada. Entonces nos asaltaron y yo toda esto, la... ¿Esto un poco la lleva a decidirse a tratar de ayudar a la población, a la gente? De todas maneras. Para ser autoridad, para ser diputada y poder ayudar en todo esto. De todas maneras, o sea, mi cambio, mi vuelta de Santiago hacia mi localidad rural es debido a que, en verdad, yo ya estoy chata de que no ocurra nada. Las autoridades no hacen nada. Yo todas las noches me acuesto y realmente, te lo digo así, desde lo más profundo de mí, digo: chuta, a veces mi marido no se queda en alojar en la casa de nosotros, se queda en Santiago porque él trabaja allá, y digo, mañana me voy a despertar igual que me acosté, o voy a tener que meterme a la tina con mis niños si entran a robar. ¿Qué hago si entran? ¿Cómo lo hago con la guagua, con los otros chiquititos? Es una preocupación que tengo todas las noches. Y eso hay que amplificarlo, ¿ah? Porque si está usted pensando en eso, muchas otras familias en todo Chile están en la misma. Mira, nosotros tenemos un chat de vecinos y constantemente, oye, pucha, entraron a robar, amarraron al señor no sé cuánto. Entonces, por eso te digo, es una situación que yo dije, pero ¿cómo las autoridades no van a poder hacerse cargo del tema, de un tema que es el tema del Estado? O sea, finalmente que uno pueda dormir tranquila es un tema básico. Y otro tema que la gente me ha levantado y que a mí también me pasó cuando yo me fui a Santiago, fue que yo tengo tres niños, entonces dije, sí, necesito colegio. Y no había colegio. ¿Pero cómo no va a haber colegio? No habían colegios. No hay matrículas. Y adicionalmente la calidad de la educación era muy mala. Entonces dije, bueno, ¿pero cómo puede ser que un Estado que tiene plata, que tiene recursos, que sabemos que lo tiene, que está mal administrado, pero tiene posibilidad de administrarlo bien, no tenga colegios para sus ciudadanos, para los chilenos? Por lo tanto dije, no puedo quedar esperando, voy a hacer un colegio. Y yo fundé un colegio que se llama Drake School. ¿Ya? Y que hoy día es un colegio de muy buena calidad de educación y que acoge a muchos niños. Pero cuando fundé este colegio, me pasó que dije, oye, empezamos a tomar exámenes de admisión y me di cuenta que los niños que llegaban a postular al colegio no tenían ninguna posibilidad de entrar porque tienen una brecha educacional enorme. Entonces, es distinto cuando uno está en la casa, cuando tú vives en una ciudad y tú escuchas que hay una brecha en la educación entre los colegios públicos y los privados. Sí. Es algo que uno ha escuchado toda su vida. Pero cuando lo empiezas a ver, y yo me di cuenta que tenían 4 años de distancia entre un niño y otro, de un colegio privado a un colegio público, tú te das cuenta que esos niños no tienen ninguna posibilidad en la vida de surgir. Tú les puedes decir que van a salir de cuarto medio y que pueden estudiar alguna carrera, pero la verdad es que no pueden competir con los niños de colegio privado. Es decir, lo que yo entiendo es que, siendo de un mismo curso, un estudiante que viene de la pública a un colegio privado tiene 4 años como de diferencia en capacidad de conocimientos. Exactamente. Yo te hablo de los colegios públicos de la zona donde yo vivo, ya. Pero sí, o sea, la verdad es que la calidad de la educación es un tema que llevamos escuchando desde la época, o sea, desde siempre, pero yo pienso que se ha agudizado últimamente. O sea, los niños no tienen capacidad de comprensión lectora, muchos niños no saben leer, y hoy día nosotros estamos en la necesidad de que los niños hablen un segundo idioma. O sea, hoy día, para pensar en que los niños puedan enfrentar un mundo globalizado, tienen que poder hablar impecablemente su idioma, evidentemente, y además un segundo idioma que es el inglés, pero si ni siquiera hablan ni comprenden su propio idioma, en matemáticas es una brecha enorme. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Aquí hay que cambiar esto. Hay que cambiar, hay que hacer algo. Claro. Yo voy a hacer algo, y por eso hice el colegio, con todas las burocracias que es emprender en este país, porque realmente es un colegio excelente, y para poder funcionar dentro de la regulación, claro, han sido problemas tras problemas, una infinidad de plata que tienes que tener para poder tener una infraestructura de espacios que quizá no se van a usar en 10 años. Entonces, pucha, yo dije, hay que hacer algo, porque estoy chata, me voy a presentar a candidata para hacer un cambio, y por eso estoy aquí. Ahí está la explicación de lo que uno piensa a veces, hoy podría hacer esto, podría a realizar las cosas. Es decir, si estamos con el problema de la violencia, ¿no es cierto?, la delincuencia y todo lo demás, se cambió de Santiago acá y de nuevo la saltan aquí. La educación, otro tema. No, es que hay falencias aquí y allá. No, hago un colegio entonces para poder tener a niños acá. Y encuentra la brecha ahí, esta que... Pero también quiere realizar cambios en esto. Hablamos con Catalina Otero, que es candidata por el Distrito 6, candidata a diputada. Si ustedes la escuchan en este minuto en Carnaval, se dan cuenta de que es una persona que quiere cambiar las cosas para mejor. Porque el eslogan Chile grande y unido que aparece acá, ¿no es cierto? Estoy viendo las redes sociales. Ella viene por la UDI Popular, ¿cierto? Que viene con todo el empuje y con todas las ganas de poder estar ahí en la Cámara y así cambiar lo que nos conversa acá. Exactamente. Y algo que me ayuda mucho a poder generar este cambio es que yo soy abogado, tengo un magíster en Derecho Regulatorio y por lo tanto entiendo de los temas. Uno puede tener muchas intenciones de generar cambios y todo, pero finalmente por decisiones de la vida hay circunstancias que te acercan a poder generar esos cambios. Yo pienso que para ser parlamentario tienes que poder escuchar a la gente, saber de los dolores de las comunas, en mi caso del Distrito 6, pero también tienes que poder tener la preparación para generar esos cambios, para entender los impactos de las leyes dentro de un sistema completo. Uno escucha, oye, es que hay que subir las penas, pero es que la verdad es que el tema de la seguridad no pasa por subir las penas. El tema pasa porque el sistema procesal está mal planteado. Desde la reforma de la señora Soledad Alvear hasta ahora, finalmente es un sistema muy garantista del delincuente. Entonces, aunque tengas una pena de 150 años, eso no llega a aplicarse. Entonces, por eso, cuando yo me vi en esta situación donde podía generar un cambio y un aporte al país y a todos los chilenos, específicamente de mi distrito, dije, bueno, la verdad es que por algo estudié esta carrera, estudié este magíster y ahora es momento de hacer algo, no solo estar chata, sino que generar este cambio. Claro, porque siendo abogada la pregunta es, no sé, pues aquí el delincuente, el que tiene, como dice Catalina Otero, con quien conversamos, tiene más garantías, es decir, tiene abogado inmediatamente para su defensa, mientras que el afectado se las tiene que ver por sí solo. Exactamente, tal como tú dices, por eso yo pienso que hay que apoyarse en las instituciones que uno tiene. Nosotros tenemos militares hoy en día, está claro que la dotación de carabineros bajó muchísimo cuando después del estallido no hubo un respaldo a nuestro cuerpo de carabineros. Hoy día estamos todos bastante más de acuerdo en que hay que apoyar a Carabineros de Chile, pero esto es una situación que hace 4 años no se pensaba lo mismo. Entonces, la cantidad de personas que postuló al cuerpo carabineros bajó muchísimo y no tenemos dotación de carabineros hoy. Las municipalidades con sus seguridades municipales no tienen tampoco una preparación ni un apoyo para poder respaldar estas fuerzas policiales. Y por lo tanto yo pienso que los militares, que hoy día los tenemos y que son personas que tienen una cierta preparación, deben apoyar. Mira, salió un titular donde yo hice este comentario, generó distintas controversias, obviamente, uno como que el tema militar siempre genera controversia, pero yo no digo que salgan a matar y a disparar, hay que prepararlos y tienen que apoyar las fuerzas policiales. Y equivocadamente hay personas que me decían, pero si ellos, tú no sabes, ellos no pueden por constitución salir a las calles, pero eso es un error. Los militares sí pueden salir a las calles, de hecho hace más de un año están en las calles en la Araucanía. Y eso ha generado, yo voy a la Araucanía 2 veces al año, y cuando tú pasas por las zonas de militares, tú pasas y tienes una sensación de tranquilidad en tu transcurso. Y eso es lo que la ciudadanía necesita, tener una sensación de seguridad también. Los militares pueden resguardar los SFAM, los hospitales, las salidas de los colegios donde hoy día tú tienes tiroteos de narcotraficantes, que es un peligro, evidentemente. Entonces, yo cuando digo hay que sacar los militares a la calle, en ningún caso digo hay que salir a disparar como un loco, si obviamente nadie puede proponer algo como eso. Sí. Yo lo que digo es que ellos deben apoyar y complementar a Carabineros de Chile, que no tiene la dotación que necesitamos como chilenos para poder enfrentar el crimen organizado al que estamos enfrentados hoy en día. Entonces, hay que preparar a estos militares, claro, tienen que saber cuándo actuar y cómo, claro, pero hay que hacerlos. Ya llevamos años en que esto hay que hacerlo y no se les ha preparado. Esto se hace en otros países, por ejemplo Ecuador, que tiene, ¿no es cierto?, mucho que ofrecer en lo turístico, que bajaba mucho, ¿no es cierto?, la cantidad de visitantes. Puso militares en las plazas y volvieron los turistas y volvió a florecer las ciudades nuevamente con seguridad. Es decir, no es que sea una idea descabellada, una idea ya se está haciendo en nuestros lados, se está haciendo en nuestros países. Exactamente. Es que es la única manera. Y la constitución de nuestro país lo permite. Y quiero decirte que me encanta esta palabra que usaste, florecer. Porque cuando yo dije voy a ir por el distrito 6, dije quiero que este distrito vuelva a florecer. Es un distrito rural, con plantaciones, con es un distrito maravilloso. Entonces, la verdad es que uno quisiera que este distrito se desarrolle con orden, con seguridad, con confianza y vuelva a florecer. Que siento que es algo que no ocurre hoy, porque también las personas quieren emprender, quieren surgir y la legislación no les permite. Yo hablaba con las personas en la feria, también en Hijuelas, que me pareció una localidad maravillosa, realmente me encantó. Lleno de flores. Lindo y ordenado, lleno de flores, realmente me encantó. Pero estuve en una feria ahora en Quilpué y la gente me decía, pucha, yo quiero emprender y llevo 2 años paralizada, no puedo. Finalmente estoy en este puesto en la feria porque el sistema de la permisología en Chile no me permite emprender y eso es un gran tema. Yo lo vivo desde mi colegio, que realmente estoy siendo abogado, que tengo a mi favor la posibilidad de cumplir con todos estos requisitos. He tenido que contratar un equipo y aún así llevamos 3 años tratando de que nos autoricen, nos den los permisos. Tú cumples unos permisos, te piden otros, los permisos municipales se demoran muchísimo. Entonces yo digo, pucha, ¿cómo lo hace la señora Juanita, la señora Rosa? ¿Cómo lo hace? No puede sustentar 2 años de estar tratando de obtener los permisos para lograr emprender. Pucha, yo entiendo que la señora Juanita esté chata, que la señora Rosa esté chata, yo también estoy chata. Y por eso tenemos que trabajar juntos para generar este cambio. Y yo le digo a la gente que yo le respondo, yo les voy a responder cuando sea electa de sus necesidades. Voy a tener un contacto directo con ellos porque vivo lo mismo que ellos. Uno dice, bueno, pero yo voté por esta persona y esta persona se olvidó de mí. Y yo entiendo que lo hacen todos los políticos. Yo no soy política, es primera vez que me presento. La verdad es que lo estoy haciendo porque tengo un sentimiento de real ayuda. Por eso lo hago teniendo mis niños que son chiquititos y mi guagua de 2 meses, porque creo que hay que generar un cambio ahora. Yo creo que mis hijos crezcan en un país seguro, donde se puedan acostar tranquilos, donde si yo salgo no esté nerviosa, oye, van a entrar, chuta, los dejamos solos, ¿qué va a pasar? Yo te digo, todas las noches me acuesto pensando en si me voy a despertar en las mismas condiciones que me acosté al día siguiente. Tengo absolutamente pensado qué haría, cómo los agarro, dónde me escondo, les entrego todo. Entonces, uno no puede dormirse así. Exacto. Y en las localidades rurales es peor, porque además estás muy lejos de cualquier ayuda, no tienes vecinos cercanos, nadie te ve. Catalina Otero, usted la escucha acá en Carnaval, candidata ratificada por el distrito número 6. Yo, dentro de todo lo que me conversó Catalina, la encuentro con ideas muy claras, muy claritas en todo lo que ha planteado, y el sentir de todos. Yo pienso que es el sentir de mucha gente el que ha planteado acá Catalina Otero en su primera entrevista en radio, que lo dice acá claramente. Me quedan 3 preguntas nada más, pero es como un ping-pong, nada más. Perfecto. ¿La empanada de pino o de marisco? De pino. De pino. ¿Chicha o colemono? Chicha. ¿Cumbia o cueca? Cueca. Cueca. Listo, esas 3 preguntas me quedaban acá dentro del tintero. Bueno, muchas gracias por este espacio. Sí. Se lo agradezco mucho y lo pasé muy bien en mi primera entrevista. qué bueno que se sintió bien. Bueno, ahí estábamos entonces conociendo a Catalina Otero, acá candidata a diputada por el distrito número 6. Muchas gracias, que tenga buen día y buen trabajo de aquí en adelante en lo que comienza recién esta campaña. Muchas gracias a ti. Y espero venir a visitarlo con mucha frecuencia. Eso esperamos también, pues vamos a tener... ¿Quién le sirvieron ahora cafecito o algo? Un cafecito. Ahí no, vamos a tener otras cositas ahí también para atenderla como corresponde. Muchas gracias, ahí estamos. Sí, señor. Esto es Carnaval. Conociendo los candidatos de los diferentes distritos. En el 98.1, su radio Carnaval, la que más se escucha.